/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Radio Riachuelo es un ejemplo para América Latina de lo que es la solidaridad, la integración de nuestros pueblos y la construcción de la patria grande, a través de la difusión permanente de nuestra situación y sobre todo a través de la expresión solidaria de que somos una sola patria y que tenemos un solo enemigo a quien combatir. Yo creo que esa actitud permanente que nos enseña Radio Riachuelo es para nosotros motivo de orgullo legítimo como latinoamericanos y como bolivianos. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Carpintería Nehuen. Somos un emprendimiento de la economía popular y ofrecemos muebles a medida con precios populares y sin intermediarios. Te esperamos en Palos 443 de lunes a sábados de 9:30 a 18 horas. Búscanos en Instagram como @carpinteria_nehuen. Tu consulta no molesta. Carpintería Nehuen. Precios de la economía popular. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio de La Boca, que hable desde adentro de los conventillos, desde adentro de la realidad del barrio, desde el sector más humilde, más sufrido, pero que se organiza, que pelea por los derechos y que genera dignidad en el barrio, desde el propio barrio. FM Riachuelo, 100.9. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Esto es Hora Libre, transmitiendo desde el aire de FM Riachuelo. Estamos acá para contarles todo lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y poder poner en palabras y en las voces de los y las protagonistas todo aquello maravilloso que se hace en las aulas. Y para eso contamos con la colaboración de todo el equipo de Programa REC y también con esta radio queridísima que nos cobija y que ahora contamos con la operación técnica de Ludmila Galeano, que está ahí del otro lado, siempre firme, para que esto pueda salir al aire. También acá en la producción de piso está Yael Blanca y tengo una escuela invitada con un montón de cosas, así que estoy como apurada, porque tenemos un montón de cosas hoy para contar, para mostrar, muchas producciones que han traído. Ellos y ellas son de la Escuela 18 del Distrito Escolar 4, escuela que se llama Provincia de La Rioja. Son de quinto grado y es la primera vez que vienen a la radio. Así que vamos a ver cómo se sienten con esto y vamos a arrancar por lo fundamental, que es porque me cuenten cómo se llaman. Vamos a empezar por la izquierda. Ay, señor, ¿su nombre? Emir. Bien cerquita del micrófono, Emir. Emir. Emir, bienvenido, Emir. ¿Por aquí? Martina. Martina. León. León. Alejandro. Alejandro. Mateo. Mateo. Maitena. Maitena. Luna. Y Luna. Bueno, ¿los presenté bien? ¿Dije bien el nombre de la escuela? Sí. ¿Provincia de La Rioja? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y están en quinto? Sí. Bien. ¿Dónde es esta escuela? ¿Es cerca? ¿Puedo decir la dirección? Por supuesto. Hermandarias 556. ¿Y eso de qué barrio estamos hablando? La Boca, es una escuela vecina. ¿Cómo llegaron hasta acá? En micro. Buenísimo, pero supongo que habrán tardado muy poquito, ¿no? Sí, muy poquitito. Sí, no pudimos cantar ninguna canción casi. De tan cortito que es el viaje. Sí, porque cantamos canciones. Buenísimo. Llegamos a una sola. Una sola. Bien, ¿cuál? A ver. Viola. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es el hit ahora del micro? La Tila M. Para la selección se llama la canción. Ahora cuando volvamos. Ah, la de la selección. Pensé que era alguna canción de micro, como chofer, chofer, apure ese motor. Cuando yo era chica cantábamos eso. Y me parece que el chofer quedaba como medio loco después de ir una hora por ahí en micro con un montón de niños y niñas cantando. Bueno, primero, antes de empezar y que me muestren la primera producción, que entiendo que es una presentación de ustedes, quiero que me cuenten cómo se sienten al estar acá en la radio. ¿Quién empieza? Emir, ¿vas a empezar vos? Dale, buenísimo. Me siento muy bien. Ay, qué suerte que te sientas muy bien. ¿Alguna vez habías ido a una radio, Emir? No, nunca. ¿Nunca? ¿Te imaginabas que esto era así? ¿Te la imaginabas así a la radio? Sí. Sí, buenísimo. O sea que estaba dentro de tus expectativas. Martina, ¿vos qué tal con esto de venir a la radio? Re bien. ¿Re bien? ¿Te gusta? ¿Estás cómoda? Sí. Buenísimo. ¿Por acá? Bien, estoy muy emocionado. ¿Estás emocionado? ¿Hay nervios? Sí, un poco. Un poco, pero los veo súper contentos y contentas. Y eso a mí me llena de felicidad, porque la idea es que acá vengan a pasarla bien y que puedan contarnos todo lo que hicieron en el cole, pero pasándola bien. Esto no es una prueba, una lección oral, ni nada por el estilo. Mateo, ¿cómo te sentís vos? Bien. Bien, ¿y por acá, Ale? Bien. También. ¿Alguien había ido alguna vez a alguna radio? Yo vine a esta. Luna, ¿vos viniste a esta cuándo? Contame. Mi mamá trabajaba acá. No me digas. ¿Cómo se llama tu mamá? Paula. Le mandamos un beso a Paula, que trabajaba acá en la radio o en el comedor. O en los pibes. Bien. Yo había venido acá a patinar. Ah, buenísimo, porque aquí hay un montón de actividades para hacer, así que de paso invitamos a quienes nos están escuchando a que se puedan acercar a este espacio, ¿sí? Que está en Suárez y Brown. Maite, vos, ¿cómo te sentís con esta visita a la radio? Feliz. Feliz, buenísimo. ¿Alguna vez habías ido a una radio? No. No, bueno, esta es la primera vez para la mayoría, así que esperemos que la pasen muy bien. Les cuento, por si quieren escucharse después, esto va a quedar grabado. Van a poder escucharse y van a poder compartirlo si tienen ganas. ¿Y saben dónde lo vamos a subir? A nuestra página web, que es www.programarec.com.ar. www.programarec.com.ar. Ahí van a estar subidas las fotos que estamos sacando ahora y también va a estar subido todo el programa. Lo mismo que en nuestra cuenta de Instagram, que es @programarec. Si quieren sumarse, es esa nuestra cuenta de Instagram, donde siempre subimos absolutamente todo lo que hacemos acá en la radio. Es @programa.rec. Súmense que está buenísima la comunidad que se viene armando ahí en Instagram. Ahora sí, vamos a arrancar. Porque ustedes prepararon una presentación, ¿no? Contando quiénes son, qué les gusta. Vamos a escucharla como para romper un poquito más el hielo, que igual ya está bastante roto porque los veo muy relajados y muy relajadas, lo cual me encanta. Pero bueno, para seguir en este clima, vamos a escuchar esta primera producción que hicieron y después seguimos hablando acá en el aire. Me llamo Alejandro, me gusta jugar al fútbol y no me gusta hacer tarea. Me llamo Jazmín y me gusta pasar tiempo con mi familia y mis amigos y no me gusta. Buen día, me llamo Martina y me gusta bailar mucho y lo que no me gusta es que mi papá me moleste todo el día. Soy Franco, me gusta andar en bici y no me gusta lengua. Me llamo Nico, me gusta ir a la cancha de San Telmo y no me gusta que me saquen el celular. Me llamo León, me gusta jugar al handball y no me gusta que me metan gol. Me llamo Tobías, me gusta jugar a la Play y no me gusta Boca. Me llamo Luca, me gusta jugar a la Play 5, igual es la 5. Y no me gusta el que te hacen unos pechos fríos de Boca. Me llamo Mía, me gusta dibujar y no me gusta que todos griten. Hola, me llamo Mir y me gustan los sanguchitos y no me gustan las papas fritas. Hola, me llamo Wilson, me gusta comer y no me gusta resbalarme. Hola, me llamo Octavio, me gusta la milanesa con puré y lo que no me gusta es el papel. Hola, me llamo Juana, me gusta tejer y no me gusta viajar en el metro, el subte. Hola, me llamo Naya y me gusta la gimnasia, el helado y que mi cuarto esté limpio y no me gusta ordenarlo. Hola, soy Charo, me gusta patinar, me gusta María Becerra y no me gusta vestirme feo. Hola, me llamo Luna, me gustan los animales y no me gusta que me shipeen. Mi nombre es Maitena, me gusta diseñar ropa y no me gusta el ruido. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Bueno, escuchábamos la presentación de los chicos y las chicas de quinto grado de la Escuela Provincia de La Rioja, que nos contaban qué cosas les gustan y cuáles no les gustan. Y aprovechamos para mandarle un saludo a la dire, que seguramente nos está escuchando, que es Sonia Giovanola. Y quiero que me cuenten quiénes los acompañaron, quiénes son las seños que están acá acompañando. Edith. Muy bien. Los acompañó en el viaje del micro. Muy bien. También la seño bibliotecaria Adriana. Excelente. Buenísimo. Y ustedes estuvieron trabajando, ¿qué me querías decir, Martina? En el micrófono siempre, ¿sí? Ahí va. Que también vino Ariel. También vino Ariel. ¿Quién es Ariel? ¿Quién es? Yael. Yael. Yo estaba buscando un Ariel o un Ariel. Digo, ¿dónde está? Yael, claro, porque Yael es la tallerista del programa que estuvo trabajando con ustedes, ¿no? Y recién ustedes se sorprendían al escucharse y decían, esto fue lo primero que hicimos. Y ahora vamos a escuchar otras producciones y seguramente vamos a ver todos los cambios que sucedieron entre eso primero que hicieron y esto último. Y hablando de esto último, ustedes vinieron a la radio a hablar de algo muy especial, que es un proyecto acerca de las elecciones, ¿no? Sí. ¿Es así? Ustedes estuvieron trabajando con elecciones y 40 años de democracia, ¿sí? Sí, sí, junto sí, con sí, sí. el sí, taller sí, sí. de radio y junto con ciencias sociales. Antes de meternos en ese tema, les quiero contar que tenemos acá un mensaje que dice, hola, quinto grado, qué lindo escucharlos, el programa sale hermoso, muchas felicitaciones. Es Sonia, Silvina, Laura y toda la escuela 18. Les mandamos un beso grande. Nos están escuchando ahí desde la escuela. Está buenísimo eso, ¿no? Que nos manden mensajes porque así nos damos cuenta que hay alguien ahí del otro lado escuchándonos. Bueno, y ahora vamos a lo más importante, porque ustedes hicieron un gran trabajo. Yo he visto fotos de todo esto que hicieron en el cole, pero antes de meternos a escuchar todas las producciones que hicieron, quiero que me cuenten ustedes cómo fue que arrancaron este trabajo. Sé que vieron un video de samba, ¿es así? Para empezar a hablar sí, de... Sí, sí. Bien, vamos a organizarnos levantando la mano, si les parece, y me cuentan de qué se trata este video. Ustedes vieron un video de samba en la Casa Rosada y la idea de ver este video fue poder conocer más acerca de la dictadura cívico-militar y acerca de la democracia en el marco de sus 40 años, ¿sí? Porque la democracia en nuestro país está cumpliendo 40 años ininterrumpidos. Entonces, vieron este video y ¿qué tienen para contarnos? ¿De qué se trata este video? ¿Quién me lo puede contar? De la dictadura. Bien. ¿Y samba qué es lo que hace? Yo. Dale, Mir. Quiere... Detiene la dictadura. ¿Cómo? Detiene la dictadura. ¿Mateo? Que samba viaja por una urna y llega al año donde empezó la dictadura. Bien. ¿Hace como un viaje en el tiempo? Sí. Bien, buenísimo. ¿Y qué pasa en ese viaje? ¿Qué es lo que ve en ese viaje? ¿Se acuerdan? Vamos a hacer una cosa, porque ustedes armaron una producción de esto. Vamos a escucharla y me siguen contando. Vimos el video de Samba en la Casa Rosada. El video se trataba de que Samba iba a la Casa Rosada de excursión y se encontró a la Estatua de la República y la profe preguntó de qué era eso y el niño que lo sabe todo dijo que era la República y entonces vinieron unos señores de otro año y la agarraron y se lo secuestraron. Esos señores eran los militares que venían del año 1976 y los secuestraron al niño que lo sabe todo y la República lo llevó a Samba en una urna para que pudiera salvarlo al niño que lo sabe todo. Pero ellos le preguntaban a los militares y los militares decían que era una incógnita, que no se sabía dónde estaba, pero no le querían decir. Y en realidad no es que no sabían, es que lo habían secuestrado porque no querían que las personas piensen distinto porque se descubriría que no son buenos para la Argentina. Bueno, ahí nos contaban acerca de este video de Samba en la Casa Rosada y hay muchas palabras, dos sobre todo que me parecen súper importantes, que son dictadura y democracia. ¿Ya conocían estas palabras antes de trabajar en el cole? Sí. Sí, bien. ¿De dónde las habían escuchado estas palabras? ¿O de dónde las tenían? ¿Habían sonado ahí por casa? ¿La habían escuchado en la tele? Quizás en algún otro momento en el cole. ¿Dónde estaban? Películas. Películas, bien. De guerra y todo eso. Bien, películas de guerra. Y ustedes estuvieron investigando, ¿no? Sobre estos conceptos y lo que significan. Sí. Buenísimo. Y armaron esta producción que nos va a permitir seguir hablando acerca de estas definiciones de dictadura y democracia. Dictadura es cuando toman el poder por la fuerza, sin ser elegido por el pueblo y no respetan las leyes. Y la democracia es cuando los presidentes o candidatos elegidos por el pueblo van hacia el poder, pero no lo toma por la fuerza, sino que los otros, los que viven en, por ejemplo, no sé, la Argentina, tienen derecho a votar y el que sea más votado, bueno, se elige como presidente. Bueno, ahí nos contaban las diferencias entre lo que es dictadura y lo que es democracia. Y algo estábamos hablando acá fuera del aire, pero quiero que lo cuenten ustedes. ¿Qué me decían? Lo que sería una dictadura sería cuando los representantes no se eligen a través del pueblo o del voto y no respetan las leyes. Uh-huh. Y eso. Bien. Emir, vos habías levantado la mano. ¿Querías decir algo? No. Bueno, Mateo. Y la democracia es que el pueblo puede elegir a su representante que gobierne en su nombre. Exacto. ¿Por qué creen que es importante saber de esto? Porque todos y todas, incluso desde que somos muy pequeños y pequeñas, tenemos que conocer esta diferencia. Porque hay que seguir haciéndolo y repitiéndolo para que no haya una dictadura. Exacto, para que esto no se repita, ¿no, Luna? Porque si hay una dictadura, no hay libertad. Exactamente, si hay una dictadura, no hay libertad. No podemos ni pensar, ni hablar, ni escribir, todo eso es diferente. Exactamente. ¿Sí? ¿Me quería decir algo? No, ya está. Bueno, bien. Excelente este trabajo. Ya hicimos como una especie de introducción. Tenemos mucho más por delante de programa. Así que vamos a cerrar este bloque. Quiero que me cuenten una vez más quiénes formaron parte de este bloque. Así que les voy a pedir que repitan sus nombres. Ahora vamos a arrancar al revés. Por allá. Luna. Maitena. Mateo. Alejandra. León. Martina. Emir. todos ellos y todas ellas de quinto grado de la Escuela Provincia de La Rioja, que vinieron a contarnos acerca de este proyecto de elecciones y 40 años de democracia. Vamos a ir a escuchar una canción. ¿La eligieron ustedes? Sí. Bien, ¿quién puede presentar esta canción? ¿Usted? Bien. ¿Qué estamos escuchando? Tres estrellas en el conjunto. Muy bien. 18 al 12, 20, 22. Faltan 100 minutos y ya no tengo voz. El cuerpo que no aguanta quiere ser campeón. Le hablamos al cielo y no la trajo Dios. Dibu Martínez con la 23, la 23. Acuña por la banda y no lo ven, no lo ven. Guti Romero con la 1-3. Recupera la bocha para el 10, para el 10. Como Tagliafico tengo 3, tengo 3. 22, 78, 86, 86. El pase de Lionel para pero no nos pesó la derrota. Ay, aunque le molesta, ahora la escaloneta levanta otra copa. Ay, y ahora se nota, la gente en la calle está loca. Ay, ya estaba escrito, era para Sudamérica y no para Europa. Cuando la toca Messi habla el fútbol. El equipo y el pueblo estamos juntos. Tengo las tres estrellas en el conjunto. La gente grita como Dybala, siempre cerrando boca, Rodrigo de Paul. Cuidado con el 7, Rodrigo de Paul. Alexis pa'l fideo y el estadio grita gol. Alexis pa'l fideo y el estadio grita gol. Tenemos a Rodríguez y Pesela. Cuando faltaban ganas puse el corazón en juego como Ángel Correa. El Dibu tiene la energía de Rulli y Armani bancando de afuera. Qué mejor que Montiel para meter el penal y ganar la tercera. El campeón del taladro también tiene. Seguimos en Hora Libre. Estamos con los chicos y las chicas de quinto grado de la Escuela Provincia de La Rioja, que están recibiendo un montón de mensajes. Las familias están escribiendo. Tenemos un mensaje que dice: genios, felicitaciones, mamá de Nico. Hay otro mensaje que dice: hola, chicas y chicos de quinto, felicitaciones por esta presentación en la radio. Se les escucha genial. Soy Manu, el papá de Charo. Ahí tenemos a los papás, las mamás y las familias de este quinto grado que vino a presentar todo este trabajo que hizo en el aula junto con su seño y con Yael, la tallerista de programa REC. Y ahora hay un grupo nuevo acá que se va a presentar. Hay mucha emoción, hay gente que está afuera. De repente nos distraemos, de repente nos concentramos porque hay un montón de cosas para contar y me parece que tienen muchas ganas de contarlas, que es lo más importante. Pero vamos a arrancar por las presentaciones. Quiero que me cuenten cómo se llaman. Arrancamos por la punta izquierda. Franco. Franco, bienvenido. Mía. Mía, por aquí. Nicolás. Hola, Nicolás. Octavio. Octavio. Jazmín. Jazmín. Tobías. Martín. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo les va? Bien. ¿Están bien? Sí. ¿Estuvieron escuchando algo de programa afuera? No. Sí. ¿O no pudieron? No, sí. Estamos sí, con cuestiones técnicas. Bueno, igual no se preocupen que, como les contaba antes al grupo del primer bloque, esto queda grabado, así que lo van a poder escuchar después en familia para ver cómo salió. Recuerden que pueden hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, que es @programa.rec. y veníamos contando acerca de todo este proyecto en el que estuvieron trabajando, que está vinculado a las elecciones, porque estamos en un año electoral, pero aparte, también hay un nuevo aniversario de la democracia en nuestro país y es un número bastante importante porque se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida. ¿Sí, Martín? Serían 40 años de democracia. Exactamente. Un montón de tiempo. Que hay que celebrarlo, como decíamos recién, y recordarlo para que no vuelva a pasar lo que pasó en la última dictadura cívico-militar. Y veníamos hablando de definiciones. Y ustedes prepararon una definición más. Yo les propongo que la escuchemos, así recordamos de qué se trata, y después ustedes me van a contar más. ¿Qué les parece? ¿La escuchamos? Vamos a escucharla. Trabajamos los 40 años de democracia. El gobierno en democracia. Para tener un gobierno en democracia, debemos respetar. El Estado es un conjunto de instituciones que organizan la vida de las personas. Mientras tanto, las instituciones son organizaciones para desempeñar las funciones del Estado. Las funciones del Estado son un conjunto de organismos y personas que trabajan para brindar servicios públicos. El Estado es soberano porque es el encargado de dictar leyes y tomar las decisiones políticas, y es la autoridad máxima dentro de su territorio. El gobierno democrático significa que el pueblo tiene libertad, justicia, igualdad, solidaridad y respeto. Además que pueden elegir a sus representantes a partir del voto. La población argentina deberá de respetar siempre a la Constitución Nacional, que es la ley suprema y más importante del país. El gobierno adopta la forma representativa, republicana y federal. Representativa se trata de una democracia en la que los ciudadanos eligen sus representantes para que gobiernen en su nombre. Republicana significa que el poder está dividido en tres. El poder legislativo es el que sanciona las leyes, ejecutivo es el que las pone en funcionamiento y el poder judicial es el que interviene para controlar su aplicación. Los gobiernos federales implican que el poder de gobierno y el manejo de los recursos se distribuyen entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Las normas que rigen al gobierno nacional se encuentran establecidas en la Constitución Nacional. La ley suprema, es decir, es la más importante del país. El gobierno provincial significa que las provincias son autónomas y pueden tomar decisiones sobre su territorio. Tienen su propio CP, Constitución. Un gobierno local se ocupa de ordenar las unidades más pequeñas como los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ahí escuchábamos esta definición. ¿Cuántas palabras raras, no? Hablaban de soberanía, de instituciones, de república, de Estado. ¿Aprendieron palabras nuevas o ya las conocían a todas? ¿Algo que les haya llamado la atención de todo esto? ¿Fue fácil, fue difícil trabajar con estas definiciones? Sí, Martín, te escuchamos. Bien cerquita del micrófono, ponete. La verdad que me pareció algo más interesante, algo nuevo y una cosa más desafiante para mí. ¿Más desafiante? ¿Por qué? Contanos. Porque trabajamos muchas cosas al tiempo, estuvimos varios días, yo diría semanas, trabajando con este proyecto. Bien, ¿y cómo fue el trabajo? ¿Tuvieron que leer? Leímos, escuchamos, investigamos. ¿Hay algo de todo lo que investigaste que te haya llamado más la atención? De cómo se organiza el país en los poderes y todo eso. Bien, súper interesante eso. ¿Sí, Nico? Buscamos cosas por internet y con la compu. Bien, buenísimo. Es importante contar cómo fue todo el proceso de trabajo, porque parece que todo es muy cortito, ¿no? Porque lo presentamos en una hora de programa, pero en realidad es un trabajo súper largo que supone toda una etapa de investigación y también de comprensión de aquello que estamos investigando, que es muy importante, diría que es la más importante, porque a partir de ahí viene todo lo demás. Estamos promediando la mitad de este programa. Vamos a ir ahora a una tanda y tenemos muchas cosas más por las cuales estamos aquí y por las cuales vamos a seguir hablando. Pero vamos a una pequeña tanda y seguimos con más Hora Libre. Este 22 de octubre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Radio Riachuelo es un ejemplo para América Latina de lo que es la solidaridad, la integración de nuestros pueblos y la construcción de la patria grande, a través de la difusión permanente de nuestra situación y sobre todo a través de la expresión solidaria de que somos una sola patria y que tenemos un solo enemigo a quien combatir. Yo creo que esa actitud permanente que nos enseña Radio Riachuelo es para nosotros motivo de orgullo legítimo como latinoamericanos y como bolivianos. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Carpintería Nehuen. Somos un emprendimiento de la economía popular y ofrecemos muebles a medida con precios populares y sin intermediarios. Te esperamos en Palos 443 de lunes a sábados de 9:30 a 18 horas. Búscanos en Instagram como @carpinteria_nehuen. Tu consulta no molesta. Carpintería Nehuen. Precios de la economía popular. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio de La Boca, que hable desde adentro de los conventillos, desde adentro de la realidad del barrio, desde el sector más humilde, más sufrido, pero que se organiza, que pelea por los derechos y que genera dignidad en el barrio, desde el propio barrio. FM Riachuelo, 100.9. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de quinto grado de la Escuela Provincia de La Rioja, hablando acerca de este proyecto de elecciones y 40 años de democracia. Y hablábamos recién fuera del aire acerca de esto de ir a votar. Y acá algunos y algunas contaban que para las PASO fueron a acompañar a su familia. ¿Cómo fue esto? ¿Quién acompañó? A ver, levante la mano acá, ¿quién acompañó a su familia a votar? Por ahí Martín. ¿El resto no? No. ¿Nunca fue? No. ¿Acompañar a su familia a votar? No. Una vez. No. Sí, una vez. Sí. ¿Quién me dijo una vez? Paren. Vos sí, una vez, Nico. Tobías también. Bien. O sea que todos, aparte de todo el trabajo que hicieron en la escuela, ya sabían más o menos de qué se trataba. Contanos, Martín, ¿cómo fue eso? ¿A quién acompañaste a votar? A mi abuela. A tu abuela. ¿Y cómo fue eso? Pues algo tranquilo. Fuimos, esperamos una fila muy larga. Muy larga, estuvo largo, ¿eh? Yo también estuve un montón de tiempo para votar. ¿Y qué había? Tuvimos que ir a ver cómo tuvimos a... Primero una persona nos informó de cómo votar por la boleta virtual. La boleta electrónica, exactamente, porque se votó bajo las dos modalidades, que fue, bueno, la convencional, que es a través de la boleta en formato papel, y la boleta electrónica. Bien, ¿y les explicaban ahí cómo se hacía? Sí. Porque esto era no se hacía habitualmente acá. Entonces, no solo había gente para explicarte, sino que había un montón de carteles también donde se escribía. Y ustedes estuvieron también investigando acerca de cómo votar, ¿no? Y armaron una guía. Sí. Bien, vamos a escucharla, pero después quiero que me cuenten mucho más acerca de esto. Guía para aprender a votar. Primero tenés que llegar a la escuela que te tocó, buscar en la lista también qué mesa te tocó. Después hay que ir arriba hacer la fila o donde te tocó, vas a entrar, le vas a dar el DNI y ellos te van a dar un sobre. Ya que tenés el sobre, vas al cuarto oscuro y tenés un montón de boletas. Y después agarras una boleta, la metes adentro del sobre, como está abierto el sobre, y lo cerrás. Después de que lo cerrás, lo vas a entregar, se fijan de que esté todo bien, y después lo metes adentro de la urna. Y luego te devuelven el DNI y un papelito que dice que ya votaste. Y después de que recibes el papelito, los fiscales de mesa reciben los de las urnas, cuentan los votos y los dividen por cada presidente que... Cuando toda la gente termina de votar, los cuentan los votos y así van sabiendo más o menos quién va ganando. Bueno, ahí nos contaba quinto grado cómo se vota. Súper descriptiva esta guía y muy importante porque estamos a muy poquitos días para la votación. Y por ahí alguno o alguna se le olvidó cómo era, así que viene muy bien esta guía para votar. Y a partir de esto, de las votaciones, de los candidatos y demás, ustedes pensaron en hacer sus propios partidos políticos para llevar a cabo elecciones escolares alrededor de temas vinculados a la convivencia escolar y sus problemáticas. Así armaron tres partidos, ¿no? Sí. Y quiero contarles a quienes nos están escuchando que todos los chicos y las chicas que vinieron acá al programa tienen un pin identificatorio de la lista del partido al que pertenecen. Cuéntenme cómo fue armar estos partidos. Arrancamos por ahí. Fue difícil porque había que elegir las propuestas para que los demás puedan votar. Bien. A tu partido. Bien. ¿Tobías? Fue difícil porque un padre elegían solo a sus amigos para que sea el candidato. Claro, no lo elegían quizás por las ideas o la propuesta, sino por una cuestión de afinidad. Es súper importante esto que mencionaste. Y también fue difícil porque tenía que ver si te atrevías a hablar en público. Claro, que no es nada fácil, ¿no? ¿Martín? La verdad es que me pareció algo muy bueno. Muy interesante. ¿Cómo fue poder definir las ideas de cada partido, ponerse de acuerdo en eso? Tuvimos que elegir varias cosas, nos fijamos en las cosas que podíamos mejorar en el aula. Fijarnos en las cosas que podíamos mejorar en el aula, así podemos implementarlas en nuestra lista para de cosas que podíamos proponer. Bien, bien. Hicieron afiches, hicieron carteles, ¿cómo difundieron esas ideas, Tobías? Hicimos carteles con la regla que había que cumplir. Bien. Y también hicieron estos pines que ustedes tienen. Sí, sí. Bien, buenísimo. Sí. ¿Y cómo definieron quién formaba parte de cada partido? Nico. Y la seño anotaron en el pizarrón los partidos. No, los nombres. Los nombres de la de todos y ahí pusieron los partidos. Bien, ¿quién me puede contar cómo se llaman estos tres partidos? Por acá. La Convivencia Avanza. Más cerquita al micrófono, así te escuchamos bien. La Convivencia Avanza es un partido que ¿con qué color se identifica? Con el azul. Con el azul. Bien. ¿Cuál más, Tobías? Unión Escolar. Unión Escolar, que es el tuyo, que es la lista 107. Bien, es como un color rojo fucsia, ¿no? Violeta rosa. ¿Violeta rosa? Es como bien. Fucsia. ¿Y por acá? Cuénteme. La Convivencia Avanza. ¿Y la Convivencia Avanza? Bien, buenísimo. Falta un cartel más que es de color amarillo, me están diciendo por cucaracha. Sí, decime. Era todos por la escuela. Todos por la escuela, bien. Lista 10. Bien, buenísimo. Ya tenemos entonces toda esta organización, ya tenemos los partidos y en el próximo bloque vamos a develar cuál fue el resultado de estas elecciones y también a contar cómo se llevaron a cabo en la escuela. Ahora vamos a ir a un pequeño corte musical, pero antes quiero que vuelvan a contarnos cuáles son sus nombres. Franco. Mía. Nicolás. Octavio. Jazmín. Tobías. Martín. ¿Y qué estamos escuchando? ¿Quién puede contarnos cuál es el nombre de esta canción? Los del Espacio. Los del Espacio. Sin güey, para ver mi face to face. Dame el location, dame el location. Le pone triple S como extension. Mami, hicimos un after en la house, bailando reggaeton y house. En tu cuerpo te puse mal. Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano. A un lugar lejano, tú y yo mano a mano. Tú eres del espacio, tú eres de otro plano. Ese culito me lo estudié, como para una tesis. Como estás tan buena, tú estás crazy. Conquista territorio cuando sales con la Betty. Tómame un besito para la selfie. Es profesional, está jugando en primera. La baby está internacional, la conocen afuera. Supiste, mami. ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta, no pregunta y acelera. Nos fuimos echando humo, humo. Le gusta en Argentina, quiere un campeón del mundo. Me invitó a la pista y es donde la mato. Él me dijo, ya supiste, yo sabía hace rato. Hoy la noche está perfecta. Hemos llegado al último bloque de este programa especial acerca de elecciones y aniversario de la democracia que prepararon los chicos y las chicas de quinto grado de la Escuela Provincia de La Rioja. Les quiero contar que estamos recibiendo un montón de mensajes, no vamos a llegar a leerlos todos, pero vamos a leer algunos. Dicen, felicitaciones a todos los chicos y chicas de quinto, hermoso el programa Mamá de León, soy la mamá de Juana, excelente proyecto, son unos genios y genias estos chicos y chicas. Después está la mamá de Maite, que también nos manda un saludo de Maitena, muchas felicidades chicos. Y después tenemos muchos mensajes más, hola, saludos para Mía Lodoli y sus compas, felicitaciones por el programa muy bueno de Abu Yoli y tía Maite. Y hay realmente un montón de mensajes, no vamos a poder leerlos todos. Felicitaciones quinto grado, se los escucha excelente Paola y Roberto, papás de Mía. Y bueno, tenemos muchos más, pero estamos muy justito con los tiempos y acá hay muchas cosas por contar, porque tengo un grupo nuevo, muy especial, porque es el grupo donde están los candidatos y las candidatas y los que salieron triunfantes de estas elecciones, que ya contaremos quiénes son. Antes quiero que me cuenten cómo se llaman. Arrancamos por mi derecha. Yo soy Charo. Bienvenida, Charo. Hola, yo soy Naya. Hola, Naya. Hola, yo soy Camilo. Hola, Camilo. Hola, soy Juana. Hola, Juana, por ahí. Hola, soy Wilson. Wilson. Hola, soy Luca. ¿Cómo les va? Bien. Muy bien, la verdad, muy bien. Bien. ¿Todo bien? Emocionados. Emocionados, yo me imagino. Estoy emocionado porque estoy así y no sé qué hacer. Nervios, ¿no? Yo tengo un poquito eso. Porque decís, bueno, somos los últimos, pero después los últimos también son los que más sufren porque nunca llega el momento, o sea. Pero bueno. Escuchamos a todos los demás. Escucharon sí, a todos los demás. ¿Estuvo saliendo bien? Sí. Buenísimo. Sí, se reescucha. Sí. Bueno. Y recién contaba que este es un bloque muy especial. Todos fueron especiales, pero acá particularmente están los candidatos y las candidatas. Quiero que me cuenten, por partido, quiénes fueron los candidatos. ¿Sí? Arrancamos. Charo, vos, candidata de... De Unión Escolar. Unión Escolar. Junto con... Wilson. Junto con Wilson. Charo y Wilson, Unión Escolar. Luca... Yo soy del partido de la Convivencia Avanza y estoy con Naya. Muy bien. ¿Y Camilo? Yo soy el candidato de la lista 10, Todos por la Escuela, y estoy con Juana. Muy bien, buenísimo. Y ustedes estuvieron armando unos spots de campaña, ¿es así? Sí. ¿Cuál fue la idea de armar estos spots que ahora vamos a ir a escuchar? ¿Qué es un spot? Creo que son videos, audios que se escuchan. Bien. Exacto, Naya. Bien. ¿Cómo? ¿Qué son? ¿Audios, videos, audiovideos? Sí, se escuchan y se escuchan todas las cosas que nosotros hicimos. Bien. Que proponemos. Es un mensaje con la propuesta de ustedes. Bien, este es un spot electoral, es de propaganda política, y ustedes en ese mensaje tienen que contar muy brevemente la propuesta. Porque los que tienen los spots es que son mensajes cortos. ¿Sí? Como resumir todo. Exacto. Y aparte que a partir de eso, no sé, el otro te quiera votar. O sea, que tenés que convencerlo. Bueno, vamos a escuchar el primero de estos spots porque me llaman mucho la atención. Y después quiero que me cuenten cómo definieron que sea de esta manera. Escuchamos el primero de los spots. Partido de la Convivencia Avanza. Proponemos para mejorar la convivencia escolar escuchar a nuestros compañeros y compañeras y a los docentes y las docentes. También para fortalecer el respeto por el otro, proponemos mejorar las relaciones entre pares y revisar las reglas del juego durante el recreo. Nos interesa lograr acuerdos que se adecúen a todos los espacios. Juntos podemos cambiar y mejorar la convivencia. ¡Votanos! Presidenta Naya Slaffer, vice Luca Marsala. Lista 101A. Bueno, ahí escuchábamos el primer spot que es de ¿qué partido? Recuerden. La Convivencia Avanza. La Convivencia Avanza, que es tu partido, ¿no, Naya? Sí, y el mío. Y el tuyo, bien. Uy, casi se me cae el micrófono, perdón, te lo quise acercar. Bueno, cuéntenme cómo eligieron la información. ¿Cómo definieron qué decir? Las propuestas se basaban en la convivencia escolar. Sí. Entonces hicimos propuestas en base a eso. Como por ejemplo, ¿qué fue lo más importante de todo eso? De que dejáramos jugar a los chicos en el juego que quiera. Bien, sí. Fundamental. Sí. Buenísimo. O no burlarse de la otra persona. Bien. A respetar cada aprendizaje del que le cuesta. Bien, los tiempos. Exacto. Bien, los tiempos de cada uno, que son muy distintos. Excelente. Vamos a escuchar el próximo spot, que es de Unión Escolar, y dice así. Partido Unión Escolar. Con Unión Escolar, todos y todas vamos a poder jugar a lo que queramos. Al que agreda, se le sacará tarjeta roja y perderá 2 minutos del juego durante el recreo. Todos juntos vamos a poder lograr una convivencia mejor. Presidente Wilson Torres. Vicepresidenta Charo Grande. Lista 107. Bueno, ahí había otra propuesta, la propuesta de Unión Escolar, cuyos candidatos son Charo y Wilson. ¿Cómo fue definir esta propuesta? ¿Le hicieron entre ustedes dos o hubo un grupo también de otros compañeros y compañeras que pusieron ahí sus ideas? Fuimos un grupo que íbamos poniendo propuestas que nos costaba en el aula. Bien. ¿Y qué es lo más importante para este partido? ¿Cuál era la propuesta más importante? Dejar jugar al otro compañero. Bien. Y ahí había también alguna decisión en torno al que molestaba, ¿no? O agredía. También habíamos propuesto que ya nadie iba a quedarse callado, porque si alguien lo agredía, nos contaba a nosotros, se le decía a un adulto. Exactamente, porque no hay que aguantarse nada, ¿no? Si la pasamos mal, hay que contarlo. Y está bueno que ustedes lo propongan, porque a veces muchos o muchas no se atreven a decirlo porque no tienen una persona de confianza o no se animan. Así que está buenísimo que ustedes lo propongan. Vamos a escuchar el último spot porque tenemos un montón de cosas más por contar y nos queda muy poquito programa. Así que vamos a ponerle ahí mucha velocidad con el último spot. Partido Todos por la Escuela. Nos comprometemos a mejorar la convivencia escolar para que todos puedan participar en los juegos compartidos, mantener el espacio del aula limpia. Por eso nos tenés que votar. Presidente Camilo Vidaurre. Vice Juan Ascuy. Lista 10. Bueno, ahí estaba el último spot de Todos por la Escuela, cuyos candidatos son Juana y Camilo. ¿Cómo fue armar este spot, Juana? Tuvimos que pensar en qué propuestas podríamos, no sé, proponer. Sí. Y elegirlas. Claro. Elegirlas y después contarlas. Claro. ¿Quiénes pusieron las voces para este spot, Camilo? Los que pusieron las voces fueron Juana, León y alguno más que no me acuerdo los nombres. Bien, no hay problema. Acuerdo, no puedo decir nada. Y bueno, sos sincero, no te los acordás, no pasa nada. No, son un montón. ¿Cuántos son en el aula? Son como 20 nombres, un montonazo. Escuchen, y a mí me interesa algo antes de contar cómo fue después el proceso de debate y las posteriores elecciones. ¿Qué es lo que diferencia, o ya metiéndonos en el debate, cuál es la diferencia entre cada una de estas propuestas? De que una las inventamos, las como que las creamos, como que vamos pensando lo que está bien para nosotros. Para los chicos, los que están en el aula. Bien, pero tu partido, por ejemplo, que recordanos cómo se llama. ¿Cómo se llama? La Convivencia Avanza. La Convivencia Avanza. ¿En qué se diferencia de Unión Escolar y de Todos por la Escuela? De que nosotros elegimos de que no se burlen del aprendizaje de otras personas y que no dejemos afuera de un juego a otras personas. Bien. Como que... Eso es importante para tu partido. ¿Y Unión Escolar en qué se diferencia del resto? Porque ya sabemos que en líneas generales hay propuestas que comparten, pero por ahí hay algunas cuestiones en donde algunos partidos ponen más énfasis y otros las ponen en otra. Primero, lo que dijo Luca sobre que no iban a dejar a otras personas, que era única supuestamente, también lo habíamos dicho nosotros. Sí. Y lo que tenemos de único, sí, es que fuimos los únicos que nombramos a los adultos. Bien. Para resolver los problemas. Bien. Y que también fuimos los únicos que nos nombramos a nosotros mismos también. ¿Para resolver los problemas? Sí. Buenísimo. Y en el caso de Todos por la Escuela, Juana, ¿en qué se diferenció la propuesta de ustedes de las demás? Nosotros proponemos mantener el aula limpia. Bien. Algo muy difícil. Sí, sí. Yo entro a cada aula a veces que digo, ¿qué está pasando acá? Sí. Y también proponíamos... mejorar la convivencia escolar. Sí. Y si se podía jugar juegos tranquilos en el patio chico. Como, bien, no sé, el ajedrez, las cartas. Buenísimo, algún juego de mesa. Claro. Excelente. Y finalmente, el día 3 de octubre, realizaron el debate en la sala de informática. Ahí estuvieron, bueno, obviamente ustedes, cuarto grado, algunas docentes y las autoridades de la escuela. En este caso, los candidatos y las candidatas, o sea, ustedes, hablaron sobre tres temas. La convivencia escolar, el respeto por el otro y la otra, y la importancia de lograr acuerdos. ¿Cómo fue este momento de debate? ¿Cada uno, cada una tenía su espacio para hablar? ¿Era por tiempo? ¿Cómo se desarrolló, Wilson? Lo hicimos por tiempo, o sea, un minuto cada lista. Bien. Y nosotros decíamos nuestras propuestas para intentar convencer a los otros. Bien, Camilo. Y nos habíamos turnado porque uno primero hacía la presentación y después el otro decía sobre los tres temas. Excelente, se dividieron. Sí, nos dividieron. Y algunos que no tenían a los candidatos de vicepresidente, sí, tuvieron que poner a otros. ¿Por qué? ¿Qué pasó? que faltaron. Habían faltado. Dije, ¿qué pasó? A ver, Luca. Y teníamos que decir nuestras propuestas cuando estábamos, o sea, nos habíamos turnado cuando y íbamos diciendo lo que nosotros habíamos propuesto cuando estaban diciendo el primer, segundo y tercer bloque. Y nosotros teníamos que decir lo que habíamos puesto y que habíamos hecho para esto. Bien. Finalmente, el martes 10 se llevaron a cabo las elecciones. Tenemos muy poco tiempo, pero esto es lo más importante, porque es como el broche de oro de todo este proyecto. ¿Quiénes votaron? ¿Votó toda la escuela? ¿Votaron algunos grados? Votó cuarto grado, nosotros, sí. Y algunas maestras y las autoridades. Bien, ¿y había autoridades de mesa? La primera mesa le teníamos que dar nuestro documento hecho por nosotros y se lo damos y se lo dan a la siguiente mesa y nos daban una carta como con un sobre. Bien. Y nosotros teníamos que esperar hasta que los otros salgan y nosotros empezábamos y entonces ahí íbamos a votar. ¿Y quiénes se encargaban de esta tarea? ¿Cuarto grado fue el que estuvo a cargo de ser autoridad de mesa? Sí. Bien, sí. Buenísimo. Algo fundamental, ¿en qué parte de la escuela hicieron esto y dónde ubicaron el cuarto oscuro? Charo. Hicimos esta parte como al frente de la sala de dirección. Bien, como el lugar más importante de la escuela, bien supervisado. Y el cuarto oscuro fue en la sala de dirección. Bien. ¿Wilson? Hicimos todo lo de las mesas al frente de la sala de... ¿Cómo se dice? Secretaria. Bien. Y lo otro estuvo al frente de la puerta de la salida. Bueno, nos queda nada. Me interesa saber cómo vivieron todo este proceso y finalmente quiénes resultaron ganadores y ganadoras. Juana. ¿Cómo fue? Pero yo sentí como si fuera muy real. Sí, es que fue real. Claro, fue real. Pero es como si fuera una votación en serio. De política en serio. Entiendo. Pero, y los que ganaron fueron... Unión Escolar, Wilson presidente y Charo vicepresidenta. Bien, felicitaciones. ¿Qué se siente ser presidente, Wilson? Al principio se sintió como muy tranquilo. Sí. O sea, aliviado. Sí. Porque tuvo mucho proceso. Claro. Y también otra cosa que quería decir es que los porcentajes que sí. Hasta calcularon las profes y eso, creo, los porcentajes. Sí. ¿Nos querés contar los porcentajes? ¿Te los acordás? Unión Escolar creo que sacó 53%. ¡Wow! 2%. No. 52%. ¿52% fue en total? No. Bien. No. Ustedes se cuentan. Siempre hay problemas con los porcentajes. Siempre hay problemas con los porcentajes, no podía no haber acá. Bien. Todos por la escuela sacó 23% de porcentaje. Sí. ¿Y quién nos falta? La convivencia avanza. Sacó 22%. Bueno, excelente. Los felicito, las felicito, porque la verdad que se mandaron un proyecto increíble y también felicitamos a la docente que estuvo acompañando todo este proceso, que es Edith, que está acá, que nos estuvo acompañando durante todo el programa de radio, y a Yael Blanca, la tallerista de Programa Rec. Estamos en el final del programa, nos vamos a despedir con un tema musical. Quiero que repitan sus nombres, así del otro lado recuerdan quiénes formaron parte de este último bloque de Hora Libre. Yo la verdad que me sentí muy bien por... Ay. No, dígalo, pero muy rápidamente necesitamos que lo digas. Sí, me sentí muy bien y le digo gracias a FM Riachuelo por traernos acá. Bien, buenísimo. Y ahora sí, con los nombres vamos porque nos tenemos que despedir. Arrancamos bueno. Por mi derecha. Charo. Muy bien. Naya. Camilo. Juana. Wilson. Luca. Todos ellos y todas ellas son de quinto grado de la escuela Provincia de La Rioja, una escuela acá vecina de La Boca. Los invitamos el jueves que viene a que se vuelvan a conectar acá al aire de FM Riachuelo, porque acá en Hora Libre tenemos un montón de cosas para contarles. En este caso fue este proyecto de esta escuela que estuvo buenísimo, pero tenemos muchas otras cosas más. Los esperamos todos los jueves de 14 a 15 horas para más de esto que es Hora Libre.